Manuel Hermida, secretario adjunto de la CTA, ¿cierto? Hola, buen día, Manuel. Buen día a la radio, buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. Secretario adjunto de la CTA, ¿cierto? Sí, secretario adjunto de la CTA Río Negro, así es. Río Negro, buenísimo. Estamos en comunicación para que nos cuentes un poco más sobre lo ocurrido en la Universidad del Comahue cuando entró la Policía Federal a allanar. Estuvimos compartiendo el comunicado en el bloque anterior. Contanos un poco más qué fue lo que pasó. Sí, mira, nosotros sacamos ese comunicado. Estuvimos ahí presentes cuando nos avisan junto con distintas organizaciones y algunos abogados. Bueno, el comunicado ahí planteamos, decimos que es una cuestión muy muy desmedida lo que hizo la Policía Federal. Primero, allanó residencias pasando por la autonomía universitaria. Eso, primer punto. Eso es una cuestión que no legalmente no se puede hacer por todo lo que significa la autonomía universitaria. Segundo, que son residencias estudiantiles, no era un kiosco de venta de clarísimo por todo lo que les han visto los testigos y los distintos sectores, un kiosco de venta de droga en absoluto. Se están analizando si había alguna planta de marihuana, pero eso es para resolver a partir de lo que se ha llevado la policía. Después, las compañeras estudiantes manifestaron que, bueno, tiraron las puertas abajo, había una de las estudiantes que estaba bañando y la sacaron de la ducha, no la dejaron vestir. Bueno, toda una situación creo que me parece que fuera de lugar. Cuando acá toca, es cierto que hay está el tema de la droga, no solamente en Roca, en todo el país. Pero una cosa es lo que sucedió en esa residencia y otra cosa es este tema de la droga que se han encontrado en algunos kioscos acá en la ciudad como en otras partes del país. Pero se vende la droga, en general agarran a los sectores menos comprometidos o el tema de los grandes que hacen la distribución y la venta, eso nunca lo agarran, siempre están relacionados con la justicia o con algún poder político. Pero este tema acá de la Universidad de Río Negro nos preocupa porque tiene que ver una escalada de represión que está llevando a cabo este gobierno nacional con sectores de la justicia y de la fuerza de represión, ¿no? Claro. Entonces entraron buscando drogas, digamos. Hubo una denuncia de un inquilino de la residencia, de un muchacho que tiene 30 años, que aparentemente ha tenido dificultades de convivencia, y él hace una denuncia y ahí la policía, al otro día que se hizo la denuncia, a la noche encima, cerca de las 22 horas, aparecen en la residencia de las chicas. Y bueno, y esto es lo preocupante, ¿no? Con una respuesta completamente desmedida, ¿no?, para el tipo de denuncia. Totalmente, porque rompieron las puertas de las tres residencias. ¿Y cuál es tu interpretación? Bueno, ¿con qué objetivo se produjo este hecho? Bueno, a ver, aparentemente, no sé si la policía o el juez. Lo otro también que se denuncia que entran con una orden con el secretario del juez y no con la firma del juez. Después el juez sale a desmentir que estaba la firma de él, pero bueno. Pero cuando pasa una cosa esa, me parece que tiene que haber previamente una investigación y no caer así como cayeron, y que aparentemente por dos plantas de marihuana, que esto también hay que ponerlo entre comillas, porque eso hay que ver, porque dicen que eran unas plantas de potus también. Eso está para analizar en la justicia, ¿no? Totalmente, ¿no? La represión, el allanamiento así violento es una muestra política, ¿no? Más que un caso puntual. No, más vale. Yo te vuelvo a reiterar. Es cierto que acá en Roca, sobre todo en la parte norte de Roca, en los barrios más humildes, hay situaciones de droga muy importantes. Pero bueno, bueno, este aparentemente no ha sido el caso porque son estudiantes y que era de última era de consumo interno. Claro. De última, esto hay que demostrarlo también. Totalmente. ¿Y desde los gremios, cuáles son los próximos pasos a seguir en este caso? No, esto fue una autoconvocatoria en el momento que nos enteramos. Todos los sectores gremiales, políticos y sociales que estamos comprometidos acá en la ciudad y en la provincia, nos autoconvocamos y salió este comunicado de la CTA, como también salió un comunicado del decano de la facultad y de la universidad, también en desacuerdo con lo sucedido, y distintas organizaciones. Y bueno, estamos ahí pendientes de lo que suceda. Por ahora no hay ninguna convocatoria, pero estamos pendientes de cómo se produce y se desarrolla este tema. Claro, y a partir del allanamiento, ¿queda una causa? ¿Hay algún imputado de estas chicas? ¿Alguien? Digamos, ahí, ¿cómo sigue la causa? Eso habría que preguntarle al juez. Nosotros lo que sabemos que bueno, fueron interrogadas y que no sé si hoy o mañana se tenían que presentar ahí en el juzgado, y esta es una causa que queda abierta. Bien, pero no fueron detenidas ni... No, en absoluto, no. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos un poco más de información sobre el caso. No, por favor. Gracias por llamar y saludos a toda la audiencia de la radio. Muchísimas gracias. Hasta luego.